Magnovchina, Magnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Este año que se ha cumplido el primer centenario de la Revolución Rusa, muchos han sido los libros que han abordado este acontecimiento, que para algunos es el acontecimiento principal que define al siglo XX. Libros que desde una perspectiva neoliberal han criticado el acontecimiento, otros que desde una perspectiva nostálgica lo han alabado de forma acrítica, y también tenemos algunos otros que desde otras perspectivas han tratado de indagar acerca de lo que ocurrió en este proceso revolucionario y qué papel jugaron algunos de sus protagonistas, que desde un enfoque liberal o desde un enfoque más nostálgico siempre han sido olvidados. Estamos hablando de El anarquismo en la Revolución Rusa. Es el libro que ha publicado este año el profesor e historiador Carlos Taibo. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Decíamos que el anarquismo en la Revolución Rusa es uno de los grandes olvidados, pero ¿cuál fue el papel real que jugaron los anarquistas en este proceso revolucionario? Yo creo que hubo dos papeles principales. El primero, estrictamente vinculado con su condición, pasó por adaptar organizaciones de corte libertario que asumieron un discurso crítico ante el naciente poder bolchevique y en determinados momentos lo contestaron. Pero supongo que la segunda dimensión es más importante. Creo que la mayoría de los libertarios rusos, ucranianos o bielorrusos apostaron por fortalecer el poder autónomo de los soviets y de los comités de fábrica, de tal manera que decidieron subsumirse en un caudal más importante como era el de tantos trabajadores de estos países que fundamentalmente en las grandes ciudades habían decidido comenzar a articular de manera firme un orden distinto que el propio poder bolchevique con el paso de los meses se encargó de erradicar. El Estado que surge a partir de 1917 toma la denominación de Unión Soviética, en concreto Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en castellano. Pero, ¿qué fueron realmente los soviets y cuál fue el papel que jugaron en el inicio de la revolución? La palabra rusa soviet puede traducirse en castellano como consejo o también como concejo. Los soviets emergieron por vez primera al calor de la revolución de 1905, y eran organizaciones de base de los trabajadores, de carácter autogestionario, que preconizaban en unos casos proyectos radicales de transformación del orden laboral y en otros se contentaban con plantear demandas en ese mismo orden o también, y por qué no, en el terreno político. Los soviets reaparecieron al calor de la Revolución de febrero de 1917, creo yo que con mayor fuerza, tanto más cuanto que no solo se hicieron valer soviets de trabajadores urbanos, de obreros, surgieron también fenómenos similares en el caso del campo y en particular en el caso de las unidades militares, en la forma de los soviets de soldados. Debo aclarar que aunque la trama principal de los soviets, a mi entender, fue libertaria, fue la defensa de organizaciones autónomas, asamblearias y autogestionarias, no faltaron los casos, que eran relativamente numerosos, de cómo partidos tradicionales disfrutaban de una mayoría en estos consejos, con lo cual admitiré que el panorama que ofrecían era lo suficientemente complejo como para que se resista un tanto a la enunciación de cualquier norma general de pretensión universal. Como bien has comentado, Carlos, en los soviets o en la Revolución Rusa hay un ideal emancipador, hay un ideal por superar la dictadura y la autocracia zarista, pero llega un momento que dentro de la propia revolución nos encontramos con una fuerte deriva autoritaria. ¿En qué momento podemos hablar de esta deriva? Es fácil responder a esta pregunta. El momento no es otro que la Revolución de Octubre de 1917. En mi libro subrayo, porque creo que los documentos así obligan a concluirlo, que muchos libertarios se sumaron a esa revolución en el momento inicial. ¿Por qué? Porque entendían que estaba llamada a acabar con un gobierno provisional que no había resuelto ningún problema económico y social, que no había sacado a Rusia de la guerra y porque consideraban que era una revolución de cariz fundamentalmente anticapitalista. Creo que la abrumadora mayoría de estos libertarios de los que hablo tardaron días, por no decir horas, en percatarse de su error, en percatarse de que lo que emergía inmediatamente, subrayo lo de inmediatamente, era un poder articulado en torno a un único partido, jerarquizado, dotado de estructuras represivas varias y claramente decidido a quitar cualquier autonomía decisoria a los soviets y a los consejos de fábrica. Hay un libro espléndido, traducido al castellano por Ruedo Ibérico a principios de la década de 1970, el libro de Maurice Brinton titulado Los bolcheviques y el control obrero, que constituye una sesuda cronología que va revelando cómo desde el mismo mes de octubre de 1917 los bolcheviques fueron desplegando una trama legal que apuntaba claramente a forjar un proyecto en efecto autoritario y a cancelar la autonomía de cualquier tipo de instancia aparentemente competidora. Uno quizás de los momentos más intensos de la Revolución Rusa, uno de los episodios también menos conocidos en Occidente, es el del denominado Movimiento Magnovista. ¿En qué consistió exactamente este movimiento y de qué geografía en concreto hablamos, Carlos? Lo que normalmente se llama la Magnovshina fue un movimiento de guerrilla campesina que se perfiló entre los veranos de 1918 y 1921 y que tuvo por escenario fundamental, bien es verdad que variable geográficamente, la Ucrania oriental. Fue un movimiento anarquizante o libertario que, bien es verdad, vio un tanto frenada su capacidad constructora en el terreno autogestionario por el hecho de que estuvo inmerso en una permanente confrontación bélica, primero con los ejércitos blancos, después y de manera episódica con los nacionalistas ucranianos de Petliura, y al final con el propio ejército rojo que entonces dirigía Trotsky. Hemos de tener en cuenta que se trata de un movimiento sobre el que se ha escrito bastante, o bastante poco, depende de la perspectiva, pero que es un movimiento difícil de investigar porque las fuentes son o bien hagiográficas, como quizás nos puedes explicar tú mismo la de Piotr Archinov, o bien completamente nada objetivas, como son la de los propios bolcheviques. ¿Cómo podemos entonces hacernos una idea general, al menos en la bibliografía de este movimiento magnovista? Admito que no es una tarea fácil, porque en efecto, como has dicho, las fuentes obedecen a dos criterios diametralmente opuestos. El libro clásico que ha permitido conservar la memoria de la Magnovshina es el que has mencionado, la historia del movimiento magnovista de Piotr Archinov, y es verdad que es un texto poco fiable en la medida en que su simpatía radical por la Magnovshina anula capacidades críticas elementales. Del otro lado están las diatribas que durante 70 años el orden que surgió del poder bolchevique emitió con respecto a la Magnovshina, retratado simplemente como un movimiento de maleantes que no obedecía a ningún designio de sacar adelante ningún proyecto económico, social, alternativo. Yo creo que para ser moderadamente ecuánimes y sin olvidar los problemas que arrastró la Magnovshina, fue por encima de todo un movimiento muy respetuoso de la autonomía decisoria de los campesinos de los territorios que controlaba. El relato aparece mil veces. Los magnovistas ocupaban una aldea o un pueblo y lo que hacían era convocar una asamblea de sus habitantes y limitarse a decir que estaban allí para proteger su plena autonomía decisoria. Algo que probablemente dibuja una realidad muy estimulante, aun cuando, y repito algo que he señalado de manera pasajera hace un momento, la capacidad constructora de estructuras de los magnovistas fue muy limitada en la medida en que estuvieron inmersos en una confrontación bélica que hizo que, por cierto, las áreas geográficas que controlaban fuesen cambiando a menudo de manera radical con el paso del tiempo. Y esto es tal vez lo que explica que cuando en el mundo libertario se identifican procesos históricos que reflejarían el ascendiente de las ideas correspondientes, pues se habla ciertamente de los soviets en las revoluciones rusas de principios del siglo XX, de los consejos obreros en Alemania, en Italia o en Hungría, de las colectivizaciones libertarias, como no en la Guerra Civil Española, pero comúnmente no se invoca el nombre de la Magnovshina. Cuando hablamos de la Magnósina, es necesario hablar de uno de sus, no sé si denominarlo dirigente, corrígeme si el término no es correcto, pero una de las personas importantes dentro de este movimiento, tanto social como militar, como es Néstor Magnó. ¿Quién fue realmente este personaje, Carlos? Pues tampoco es una pregunta fácil de responder. Acabas de plantear una discusión, la de si realmente era un dirigente o no lo era. Yo creo que en los hechos resulta difícil negar que lo fuera. El propio hecho de que el término con que retratemos el movimiento como un todo, Magnóxina, deba del nombre de Néstor Magnón, remite a algo poco frecuente en el mundo libertario. Lo he dicho muchas veces. La mayoría de las corrientes de pensamiento que surgen de la obra de Marx se identifican con nombres de personas. Hablamos de marxismo, de leninismo, de trotskismo, de stalinismo, de maoísmo, de castrismo. Esta es una práctica afortunadamente desconocida o muy poco frecuentada en el mundo libertario. Es cierto que en el siglo XIX se hablaba de los bakuninistas, pero entiendo yo que el término había sido creado más bien por los detractores de los llamados bakuninistas. Al margen de lo anterior, yo creo que la figura de Magnó es muy rica y que a su alrededor sus detractores forjaron mitos muy negativos, como el de el que era un alcohólico, un maltratador de mujeres. Creo que mitos poco justificados en hechos, en lo que yo he acabado por entender repasando la bibliografía especializada. Se dijo también con mucha frecuencia que era un antisemita, cuando hay textos obrados del propio Magnó que revelan lo contrario, revelan la presencia consistente de judíos en la guerrilla magnovista. Si tengo que echar mano de una comparación arriesgada, diré que en algunas de sus dimensiones la figura de Magnó me recuerda a la de Durruti. ¿Por qué? Porque en un caso como el otro tenemos más bien la imagen de la figura testosterónica del héroe militar fuerte y gallardo, cuando los dos personajes creo que dejaron una obra escrita, bien es cierto que limitada en el caso de Durruti, no tanto en el de Magnó, que revela una capacidad de análisis muy fino de la realidad que dibuja a un ser humano mucho más complejo y afortunadamente más interesante y seductor que el que se derivaría simplemente de la versión testosterónica del uno y del otro. Como bien comentabas, el movimiento magnovista, la Magnovishna, se tiene que enfrentar a varios episodios bélicos. ¿Cómo era la estructura de este ejército? Porque cuando hablamos ejército no tenemos en mente o no deberíamos tener en mente una estructura clásica del ejército como lo entendemos en la actualidad, ¿verdad? No, creo que se trataba más bien de una guerrilla rural, cuyos integrantes, por cierto, iban cambiando según los momentos, según cuáles eran las superficies territoriales controladas, pero que precisamente por esta condición de guerrilla entiendo yo que fue más capaz de hacer daño a los ejércitos blancos, que estaban más acostumbrados a enfrentarse a fuerzas armadas convencionales, como era el propio ejército rojo perfilado por los bolcheviques. No sé si estoy enunciando ahora una paradoja. Los bolcheviques perfilaron ese ejército porque entendieron que era la única respuesta eficiente ante la amenaza que suponían los ejércitos blancos, pero precisamente el hecho de haber aceptado una maquinaria militar que reproducía la del rival probablemente redujo en determinados momentos y circunstancias sus capacidades de respuesta, algo que vino a enaltecer, en cambio, la funcionalidad de esta guerrilla magnovista, que en términos militares creo que registró éxitos rutilantes, tanto, lo he dicho antes, contra los ejércitos blancos como contra los nacionalistas ucranianos, como al menos en primera instancia contra el propio ejército rojo. No podemos decir entonces que el movimiento magnovista sea esencialmente anarquista, es otra cosa. Bueno, yo creo que esta es una discusión abierta. Naturalmente que en el magnovismo había anarquistas, el propio Néstor Magnó se autocalificaba como tal, pero yo prefiero utilizar el adjetivo más genérico y más vago, libertario, para describir a la mayoría de sus integrantes. Creo que eran personas que de manera espontánea, vivencial, no ideológica, habían abrazado la causa de la autoorganización desde abajo, de la autogestión y del apoyo mutuo, algo que no reclamaba haber leído antes a Bakunin o a Kropotkin, sino simplemente exigía una reflexión cruda sobre el escenario en el que estaban y sobre el sinfín de desafueros que incorporaban sus rivales, y en singular, a partir del verano de 1918, los bolcheviques. A pesar de la contraste o de la constante antagonismo con los bolcheviques, por lo menos al final de este periodo, hay constancia de entrevistas del propio Néstor Magno con Lenin en Moscú. Me gustaría, Carlos, que nos hablaras del contexto en el que se desarrolla esta entrevista. Bueno, creo que esa entrevista, algunos dudan de que se produjese, porque parece que del lado de Lenin no hay testimonio que dé cuenta de ella, pero yo doy por descontado que fue cierta. Si no mal recuerdo, se verificó en los momentos iniciales de la Magnóxina, cuando esta última no tenía un carácter manifiestamente de confrontación con el poder bolchevique, cuando, por decirlo de otra manera, los bolcheviques habían sopesado seriamente la conveniencia de colocar la Magnóxina dentro de su organigrama militar, y es verdad que en condiciones que difícilmente podían ser aceptadas por los magnovistas. Pero la impresión que yo tengo, y debo confesar que en este momento mi recuerdo de esa entrevista es vago, se limita al relato que el propio Magno desarrolló en su momento, fue una entrevista cordial en la medida en que, aunque había divergencias en lo que respecta a las grandes cuestiones de fondo, Lenin parecía apreciar en Magno una figura de revolucionario consecuente que le merecía algún respeto. Luego los hechos discurrieron por un camino muy diferente. Creo que es difícil proponer ejemplos más granados de cómo un movimiento es objeto de una demonización sistemática por parte del poder bolchevique emergente. Una demonización que se mantuvo durante 70 años. Cuando uno sigue leyendo los textos muy numerosos que al respecto se publicaron en la Unión Soviética, descubre que no dejaban nada sobre nada en lo que respecta a presuntas virtudes del movimiento magnovista. Comentabas antes, Carlos, el anatema que se lanzaba contra Néstor Magno y el movimiento en general, el movimiento magnovista, como un ente antisemita. Hemos visto cómo quizás se trataba de una acusación infundada, pero también sería interesante conocer cuál era la relación de este movimiento magnovista con la cuestión nacional. Hemos de tener en cuenta que en el Imperio Ruso existían múltiples nacionalidades. Pues una relación compleja. No olvidemos de todas maneras que el grueso de la acción geográfica de la Magnóxina se reveló en la Ucrania Oriental, que es una parte de Ucrania con mayoría de población rusa. Es, por cierto, en buena medida la zona que ha registrado conflictos muy agudos, bien lo sabes, en los últimos 3 años o 3 años y medio. De tal manera que cabe deducir que la mayoría de los integrantes de la Magnóxina eran rusos étnicos que utilizaban el ruso como lengua. Este era el caso del propio Magno, que sin embargo ya en el exilio intentó estudiar ucraniano y que no era ajeno, en efecto, a cierta conciencia en lo que respecta a cuáles eran los términos de la lógica imperial rusa, que se había revelado, claro, de manera ostentosa durante el zarismo, pero que en modo alguno había desaparecido al calor de la naciente Unión Soviética. Debo confesar, en fin, que tampoco tengo muy claro cuál es hoy, a los ojos del nacionalismo ucraniano, la condición de Néstor Magno. De tal manera que estoy obligado a reconocer la insuficiencia de mi información. Magno, en cualquier caso, parecía defender un proyecto internacionalista alejado del nacionalismo ucraniano, pero también desde la conciencia de lo que suponía el nacionalismo ruso y sus lógicas imperiales. El final de Magno fue, no sé si definirlo triste, pero es un final en el exilio, en París, alejado de sus compañeros, y hay un dato que refleja la historiografía, y es una entrevista entre Magno y diversos anarquistas ibéricos. Si nos hablaras un poco de ello, Carlos, te estaría muy agradecido. Bueno, en efecto, hay noticias de que Magno estaba muy interesado en lo que ocurría en España en aquellos años. Si no estoy equivocado, Magno murió en 1934, 1935, de tal manera que no tuvo la fortuna o la desgracia, porque admito que todo puede juzgarse desde perspectivas distintas, de evaluar lo que sucedió en los años siguientes al calor de la Guerra Civil Española. No olvidemos, claro, que en aquellos momentos el anarquismo español era la cima del anarquismo planetario y que era difícil que una figura como la de Magno